muñequita. Cuando te tengo cerquita me caes un tartamudeo. Supieras como deseo de hablarte, mi muñequita. Cuando te tengo cerquita me caes un tartamudeo. Es que tú eres tan bonita, tan curiosita, muchacha, que cuando me acerco a ti me como hasta la corbata. Es que tú eres tan bonita, tan curiosita, muchacha, que cuando me acerco a ti me como hasta la corbata. Pues oigan lo que me pasa cuando la tengo cerquita. Los ojos se me pepitan, la saliva no me pasa. Pues oigan lo que me pasa cuando la tengo cerquita. Los ojos se me pepitan, la saliva no me pasa. Hola, muñeca. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo quisiera que tú me acompañara. No, no, que me diera un besito. No, no, no, chica, no, no, tú que yo quisiera que tú me ¿Estás asustado? No, no, porque tú me ¿Me acompañara? No, no, yo quisiera que tú me ¿Estás nervioso? No, es que a mí me gusta que tú me digas cuando tú pasas, entonces me cae un susto. No, ¿por qué no? ¿Por qué no me ¿Te ves? No, bueno, mejor, hasta luego. Hasta luego. Las cosas que a uno le suceden. Bueno, por lo menos la rabia.